Muy bien, y ahora pasamos a otro tema. Pasamos al tema de lo que está pasando con, o lo que va a pasar con el envasado del gas. Porque resulta que la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la que preside la congresista Cecilia Chacón de Betori, fujimorista, ha aprobado un dictamen que propone crear la ley para promover la inversión y garantizar la seguridad de los cilindros de gas licuado de petróleo. Muy bien. Don Álvaro Córdoba Gutiérrez, asesor de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, ASEG, piensa que detrás de esta ley está Repsol y se está preparando el camino para que Repsol pueda monopolizar el mercado de comercialización. Y esto en base, probablemente, a algunas consideraciones y exigencias técnicas que están planteando precisamente en la ley y que solo Repsol podría cumplir. Más o menos ese es el esquema, ¿verdad? Así es. Señor Gilero, muy buenos días. El ingeniero Álvaro Córdoba Gutiérrez, asesor de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, está con nosotros. Muchas gracias, señor Gilero. Buenos días. ¿Por qué dice que Repsol sería la gran beneficiaria de este proyecto, en el caso de que este proyecto se apruebe tal como está redactado? En primer lugar, quiero justamente traigo esta mala noticia principalmente para las amas de casa, porque ellas son las principales perjudicadas de aprobar el Pleno del Congreso este dictamen que lo ha aprobado la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Y lo ha aprobado este dictamen entre gallos y medianoche, porque en primer lugar, estaba en agenda hasta el mes de marzo en el punto quinto. Sin embargo, no han sesionado tres sesiones por Semana Santa y otras que ya no quisieron trabajar, y el 7 de abril, oh sorpresa, del quinto lugar lo pasan al primer lugar. Y además lo exoneran de la segunda votación. Y lo exoneran de segunda votación y lo aprueban. Y lo aprueban sin siquiera recibir las recomendaciones y sugerencias técnicas, en este caso del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, pero ahora hábleme del asunto técnico. ¿Por qué Repsol sería la beneficiaria? ¿Por qué? Porque ellos son los que están allanando el camino para monopolizar, no tanto Repsol, sino estamos hablando de la gran empresa, que no solamente es... Pero explíquenos, porque no le entiendo nada. Discúlpeme, pero como abogado, usted es un buen ingeniero. Cuénteme, ¿por qué las grandes empresas serían beneficiarias de una ley que tiende a asegurar los balones de gas para que no revienten en la cara? Sí. Dígame por qué, técnicamente hablando. Técnicamente porque la ley dice que solamente no agrupa al 100% de las plantas envasadoras, sino a las que quieran, dice la ley. Bueno, usted puede querer. Repsol va a decir, no quiero porque yo tengo en el mercado mis balones que ya yo he puesto en el mercado en su momento. Y eso no es cierto, porque con la resolución directoral 020-95, cuando entregaron los balones, les otorgaron una cantidad significativa de balones en libras, pero que iban a ser entregados en comodatos a las amas de casa. Y posteriormente ya ellos se los han apropiado. ¿Y? No entiendo nada. ¿Y? Ya se los... ¿Y por qué la ley los favorece a ellos y no a todos? ¿Por qué? Porque las leyes siempre nunca son a favor justamente del capital nacional. Y esto viene en detrimento... ¿Pero qué parte de la ley, qué parágrafo, qué párrafo de la ley puede usted señalar como indiciario de que se quiere favorecer a la gran empresa en la distribución de gas? Señáleme un párrafo. Un párrafo que diga algo que puede interpretarse como un favoritismo en relación a las grandes empresas. ¿Cuál es? Mire, todos estos predictámenes los han modificado en 4 o 5 oportunidades. Aquí tengo uno con un solo texto y hay otros. No, señor, no me ha contestado. Le he preguntado, dígame, ¿qué párrafo de la ley favorece a las grandes empresas? Cíteme un párrafo. El párrafo... Si no lo puede citar, simplemente, señor, no tiene usted argumentación. No. Y entonces está usted incurriendo en demagogia al decir que Repsol va a ser la gran beneficiada. Y yo, por supuesto que no estoy defendiendo a Repsol, estoy defendiendo la verdad. Pero mientras usted no me diga qué cosa es lo que favorece a las grandes empresas, entonces no entiendo cuál es la objeción a este proyecto de ley. ¿Verdad? Así es, señor Hiller. Sí, tiene usted la razón. Bueno, si tengo la razón, entonces terminemos la entrevista de una vez, señor ingeniero Álvaro Córdoba Gutiérrez, Asociación de Plantas de Envasadoras de Gas del Perú, porque, en todo caso, si no hay argumentación, tampoco hay razones. Vamos a hacer una primera pausa en este programa.